lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Zintzilik Irratia. Un saludo a todos los radios sufridores y sufridoras que escucháis semanalmente este despropósito radiofónico que es Desfase Lunar. Bueno, y hemos sobrevivido esta semana a los temporales. Y como es habitual en nosotros, nos vamos a centrar en las contrainformaciones que solemos recoger semanalmente desde la red. Bueno, como no, luego en el final del programa, en la última media horita, escucharemos las aportaciones de los colaboradores de este programa. Bueno, antes tendremos una opinión de Isa, de nuestra croniquera desde Hamburgo, que si no me equivoco nos va a hablar sobre la situación de Irán y sobre esa onda algo nos contará. También tendremos en el espacio del cajón a los compañeros Rafa desde Ondarroa, a Fernando desde Valencia y a Pilar desde Tierras Alicantinas. A ver con qué nos deleitan esta noche. Bueno, así entre otras cosas, daremos un vuelo raso con nuestra nave hasta la capital del estado y recogeremos el resumen de las movilizaciones antiimperialistas que se han realizado en esa zona. Bueno, continuamos con la información de hace algunos programas que en el Congreso se estaba votando una ley para hacer una moratoria a los más de 60.000 desahucios estaban programados. Ahora parece ser que el Partido Popular, Vox y Junts tumban la moratoria de estos desahucios y, como decimos, 60.000 familias están a punto de perder sus casas. Esto con un poquito de sal. Un tambor histérico. Un desagüe de ronquera, achicoria, feromonas de rana del Atlántico. Será lo que abarque el programa de hoy. Thank you.

Bueno, y como escucháis, esas son las votaciones de los parlamentarios que, como si fuera un mercado de ganado, deciden qué hacer con el bienestar de las personas que supuestamente cobran un sueldo para protegerlas. Bueno, así el Partido Popular, Vox y Junts tumban la moratoria de desahucios y 60.000 familias vulnerables podrían perder sus casas. Votos emitidos 349, a favor 171, en contra 178, ninguna abstención. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley. Por favor, silencio. Silencio, señora. Señora, por favor, silencio. Bueno, así como escuchábamos, la derecha parlamentaria deja caer el megadecreto que incluye la moratoria de desahucios, de corte de suministros y la revalorización de las pensiones. Ya van 2 años en los que el Consejo de Ministros aprueba en los últimos días del año un decreto para prorrogar el llamado escudo social, y ya van 2 años en el que Junts, entre otros, lo deja caer cuando toca convalidarlo en el Congreso. Bueno, así la moratoria de desahucios, que ha evitado que 60.000 familias vulnerables se queden en la calle, ha sido hoy rechazada por los votos de los nacionalistas catalanes, el Partido Popular y Vox. Bueno, para los que les votan, que sepan que estos partidos han expresado su rechazo a un texto que, según denuncian, favorece la inquiliocupación. Bueno, así con estas palabras se ríen del derecho a las personas a tener un refugio, una casa, entre otras cosas. Y también rebajan el derecho a la subida de pensiones y ayudas al transporte público. Bueno, por otro lado, también recuerdan que el gobierno se está negando a prorrogar 630.000 contratos de alquiler y ofrece más regalos fiscales a los caseros. Esta información la hemos sacado desde el diario elsaltodiario.com. Bueno, por otro lado, hemos pedido recoger a una señora que estaba en esos momentos en el Congreso y quería decirles algo. En consecuencia,

de especulación protegida por el poder político, que es esta feria. Well, you can ride on the precipice of a wave if that's where you want to be. But does the look on your face mean you're really feeling happy? Or do you feel like you're standing on a wooden leg? Or a fool man much too proud to make? Or a page from a book that can't be read? Bueno, y continuamos con la información sobre las leyes de vivienda. Si nos vamos al sur de la península, sale vigente ahora la ley de la vivienda en Andalucía, que persigue la ocupación e impulsa el ladrillo más que que velar porque todo ciudadano tenga una vivienda digna. En esta nueva ley impulsan la colaboración público-privada y la repercusión de la ocupación para solucionar, dicen, el problema de la vivienda. El problema parece ser que es la ocupación. Bueno, así en Andalucía, como decimos, está desde el pasado día 24, de este sábado pasado, en vigor esta nueva ley de vivienda de Andalucía, dicen, con ese nombre tan cañí. Bueno, ya distintas organizaciones por el derecho a una vivienda han denunciado esta ley errónea, dicen, y que sin embargo vertebra toda la legislación que se centra tan solo en el impulso al ladrillo y la persecución de la ocupación. Bueno, así las causas que explican esos problemas son totalmente falsas y las soluciones que proponen no solo combaten los problemas, sino que los está agravando. Bueno, esta información queda publicada en El Salto Diario por el colectivo de Derecho a la Vivienda. Bueno, nos vamos ahora a otra parte del planeta, donde los movimientos sin tierra sembran conciencia y cultivan agroecología. Bueno, en este artículo nos hablan de las ocupaciones de latifundios improductivos a la Escuela Nacional Forestan Fernández. También el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, que cumple ya ni más ni menos que 42 años de construcción de soberanía alimentaria. Bueno, estos días se ha realizado un asentamiento campesino en el Valle de Paraíba, Nueva Esperanza, y fue reconocido como el asentamiento donde las familias del lugar tienen derecho a la posesión de las tierras que trabajan. Bueno, todas estas inquietudes y estas luchas las tenéis publicadas en el Movimiento Sin Tierra, un artículo que tienen ordenadito en las www.rebelión.org. Don't you pass? I might be the only fool who cares.

como los ejemplos de la confrontación en las calles de Minneapolis, convertida en los últimos días en el epicentro de las protestas contra el presidente Trump. Bueno, ya no tienen ninguna forma de ocultar el terrorismo callejero por el grupo armado militarizado de Donald Trump, de sus matones, el ICE. Casi asesinaba los pasados días a una persona que quería proteger a una ciudadana que querían arrestar por supuestamente las tenía pintadas de extranjera. Bueno, ahora el Senado de la mayoría republicana tiene previsto aprobar una nueva partida económica de 10.000 millones de dólares para reforzar a la Agencia de Fronteras. Bueno, todo el mundo ha podido ver las imágenes de cómo el grupo armado ICE asesinaba indiscriminadamente a esa persona que quería ayudar a una mujer de no ser arrestada de malas maneras. Y a raíz de esto ha habido distintas explosiones callejeras en distintas ciudades de Estados Unidos. Bueno, así como ya sabréis por otros medios de información, o de desinformación más bien, las cosas están calladitas, ya que muchos vaticinan una nueva guerra civil en Estados Unidos. Esta información la tienen bien ordenadita el grupo de rebelión.org y también tiene un artículo relacionado desde Insurgente. Yeah. He's a manic boy. Looks a lot like me. Looks a lot like me. And he shares the blame. With a younger face that's hard and rushed to see. And it's hard for us to see. But I can tell. Is it cold enough? Does it chatter your teeth? And the wind won't set you free. And it never has. Like an old time revival. Shake your hands and shake your hips. Put up all my armor. Let me stand bare with just two fists. Continuamos aquí en Sinchiriqui Ratia con este despropósito radiofónico. Bueno, antes de acabar con las informaciones, Isa nos mandaba hoy una pequeña opinión mezclada con otras cosas que nos vienen un poquito al pelo de cómo está la situación a nivel mundial. Si no me equivoco, nos va a pasear un poquito por Irán. Sintzilik, sintzilik, ay, a ver, Gabón y Gabón, vuelvo hoy a intentarlo, a ponerme en contacto con la toda Sintzilik Nauta por esos espacios, sí, los temas siguen y, bueno, a veces llega el agotamiento también de tantos temas que pesan, pero no quería hoy faltar y fallar a esta cita, que para compartiros un par de cosillas que, bueno, quizás o con seguridad os están acompañando también. Y quizás este texto con el que quiero empezar ya os ha llegado, porque es un texto que se está difundiendo también de distintos estados de Europa, lugares de Europa y del mundo, como por ejemplo un texto firmado, este texto que se lo ha firmado el STLN, también lo ha firmado la Asamblea Libertaria Autoorganizada en Grecia y Batek Zapatista y Café Rebeldía y en Bélgica, y bueno, los anteriores eran de Barcelona, de Cataluña y en Bélgica y en Finlandia y bueno, en Italia, también en Alemania, desde las mujeres y disidencias de la Sexta en la otra Europa y Abya Yala y de Toulouse. Y bueno, que por eso digo que quizás os llegó, pero quiero y voy a intentar así como traducirlo un poco a pelo, así que si suena raro, veis que es porque estoy improvisando. Por la vida y la dignidad del pueblo iraní. Estamos viviendo una tempestad. Ni es nueva ni es pasadera. Es la tempestad del capitalismo, del imperialismo, del patriarcado y de los estados que administran la muerte mientras hablan de orden, de estabilidad o de seguridad. En esta tempestad se pelean aquellos, esos de allá arriba, sobre los territorios, sobre los recursos materiales, humanos y sobre el poder. Lo que y las personas que estamos aquí abajo están implicándose con su cuerpo, con su vida, con su miedo y con su esperanza. En Irán está arrasando en este momento esta tempestad. El pueblo iraní, una vez más, se ha enfrentado contra el régimen de la República Islámica, se ha movilizado y esta República Islámica no ha dudado en responder con una brutalidad contra aquellas personas que han salido a la calle. Y las movilizaciones no son una cosa aislada, ni son una reacción momentánea, son un resultado de décadas de represión política, décadas de explotación económica, décadas de violencia patriarcal, de represión sistemática y de negación de los derechos. Son luchas que vienen desde abajo, desde ese día a día que asfixia. Luchas de aquellas personas que no quieren ni pueden seguir sobreviviendo en silencio. Desde arriba, los gobiernos y los grandes poderes valoran, analizan la situación desde perspectivas geopolíticas, calculan las ventajas, calculan los equilibrios a nivel regional, calculan los canales de energía y las alianzas que son interesantes para ellos. Desde arriba, o ahí arriba, se normaliza el crimen, se justifica y lo camuflan con discursos de estabilidad, seguridad y realismo político. Ahí arriba incluso dudan a aquellos que se habían posicionado, que se presentan como enemigos del régimen iraní. Incluso aquellos que se presentan como enemigos del régimen iraní en legitimizar esta masacre porque les interesa, porque les sirve a sus intereses. Y abajo, en cambio, lucha el pueblo iraní por la vida. Ahí abajo están las mujeres que día a día tienen que enfrentarse a los controles patriarcales. Ahí abajo están los trabajadores y las trabajadoras que han sido empobrecidos a través de una política neoliberal. Ahí abajo están aquellas personas disidentes sexuales, están las minorías religiosas, están los pueblos oprimidos que viven en esas zonas en que la crisis del agua, de la vivienda y de la ocupación ya ha llegado a su límite. Ahí abajo están aquellas personas que siempre, una vez y otra, han salido a la calle, a veces con sus manos vacías, a veces sin una organización amplia, ya que la organización ha sido destruida una y otra vez más por la represión. Y sin embargo, han seguido avanzando más allá incluso que toda oposición institucional. Juzgamos y condenamos decididamente la manipulación de estas protestas por parte de las fuerzas extranjeras. Ni un poder extranjero, ni un gobierno del norte global, ni un proyecto imperialista tiene el derecho de utilizar como balón de juego, como pelota para jugar el sufrimiento del pueblo iraní. Una instrumentalización tal no es que es no solamente da una imagen falsificada de las luchas reales, sino que además consiguen o llevan a la gente que está presentando resistencia a una situación más peligrosa todavía, porque les utilizan como son utilizadas para justificar después una represión más brutal. Subrayamos, apoyamos el derecho indiscutible de los pueblos a su soberanía. La libertad ni se exporta ni se negocia entre los estados. Ninguna intervención imperialista ha liberado nunca a los pueblos, ni ha traído justicia y dignidad. Eso lo sabemos desde la historia y esto lo confirman una y otra vez los destrozos, las ruinas que quedan siempre después de estas invasiones. Hay quienes desde fuera y desde arriba, hay quienes desde fuera miran para arriba y no para abajo. Aquellos que en nombre del régimen, que utilizan el nombre del gobierno iraní, en nombre de un antiimperialismo y lo justifican y ignoran en eso que este régimen utiliza contra su pueblo una lógica de ocupación, de apartheid, de expropiación y de neoliberalismo. Y aquellas personas que piden, recomiendan o reivindican alternativas reaccionarias, autoritarias y dependientes, aquellas que prometen soluciones, están reproduciendo al mismo tiempo la situación de dominio. Estas son situaciones de contrariedad, son falsas contrariedades, porque están planteando que desde arriba se enfrenten a los de arriba, desde el poder se enfrenten al poder. Pero abajo sigue existiendo el pueblo que está aprisionado entre dos fuerzas, un pueblo al que se utiliza, como digo, para jugar como si fuera una pelota y que no es tenido en cuenta. Nuestra posición es clara. Nosotros y nosotras, aquellas organizaciones firmantes, no nos ponemos al lado de los gobiernos, nos ponemos al lado de la gente, de los pueblos. No estamos al lado de los estados, estamos al lado de aquellos y aquellas que presentan resistencia. no estamos al lado de las élites, sino que estamos al lado de aquellos y aquellas que luchan por su vida. Hoy el pueblo iraní, con sus posibilidades de comunicación rotas, con el estado de sitio, con la militarización del día a día, apoyando entonces a este pueblo en esta situación, seguimos la advertencia que nos mandan los compañeros y compañeras zapatistas, recordando que la tormenta es global, que quien cree que a él o a ella no le afecta, que esta tormenta le pasa a él o a ella de largo, está bien equivocado. Equivocada. Mirando esta desde la perspectiva de esta tormenta, no hay solución, no hay salvación y no hay soluciones desde arriba. Lo que hay es una necesidad urgente de las luchas, de unir las luchas de las que estamos abajo y de las que tenemos o tienen o comparten el destino de reconocerse entre ellas, contra el capital, contra el imperialismo y contra todas las y que se enfrentan al capital, al imperialismo y a todas esas formas de dominio. Extendemos al pueblo iraní nuestra mano, no para influenciarlos en sus decisiones, no para tener una postura paternalista o maternalista, no para hablar en su nombre, sino para decirles: no estáis solas, no estáis solos, porque la lucha en Irán es también la lucha por la vida aquí, allí, en todas partes. Y porque nosotros y nosotras, desde abajo, juntas, nos enfrentaremos a estas tormentas y nos iremos imaginando cómo será el día después de la tormenta. Esta declaración la firman muchas diversas organizaciones que presentan en el mundo resistencia y rebelión. Y hoy os la he leído, improvisado en la traducción, porque quiero recordar realmente a la gente en Irán que me duele, como me duelen los y las amigas y compañeras con sus familiares allí, como Sharife, o aquellos quienes ya vivieron 1988, ya en el exilio, como Ali, y que compara con tristeza que ahora hay fosas comunes. Y esa es la diferencia. Las masacres siguen siendo igual de brutales. Ali es alguien que ya luchó contra el Shah y pasó su tiempo en prisión. Y me duelen porque me duele también ver cómo la masacre en Rojava, en Kurdistán, ahora que esta semana se recuerda, se celebra aquella victoria que el motor fueron principalmente las mujeres y la guerrilla de mujeres kurdas. En este momento en que recordamos aquella victoria, en esta semana en que se propone y se llama a movilizarse día a día, en recuerdo, porque este recuerdo significa también poner el dedo en la llaga, recordando que en este momento sigue y vuelve el riesgo a la región en Kurdistán de ser ocupados otra vez por fuerzas yihadistas que consiguieron expulsar en su tiempo. Y ahora tenemos que volver a sufrir por la situación. Y me duele esto en este día de hoy, el 27 de enero, que es una un día en Alemania de recuerdo a las víctimas del holocausto nazi. Y me duele porque tristemente debo pensar cuántos días, cuántos meses, cuántos años necesitamos para recordar a las personas masacradas en Gaza. Y con esto os leo otro pequeño textito que dice: el holocausto no empezó en campos de exterminio, empezó antes, con palabras que deshumanizaban, con silencios que normalizaban la injusticia, con decisiones y omisiones que fueron abriendo el camino. Recordar no es un gesto simbólico, es una responsabilidad con el presente, porque los horrores no empiezan de golpe. Empiezan cuando se acepta la exclusión, cuando se mira hacia otro lado, cuando se renuncia a actuar. Nunca más, algo que en Alemania es un símbolo, es una frase en la que se quiere recordar que no debe volver el fascismo, nunca más empieza hoy. Uy, sí, me parece que estoy haciendo esta grabación prácticamente escuchando aquella canción de Golpes Bajos de Malos Tiempos para la lírica. Pero no, también estoy haciendo esta grabación con los sonidos, con el recuerdo de una canción que ahora le pido a Pelu a ver si la encuentra y os la pone, aunque está en alemán. Que dice: el sueño se apagó, pero yo daré todo lo que esté en mis manos para que vuelva o para que se convierta en realidad. Eso lo decían los Tonstanschaben con Rio Reiser, y por eso hoy lo que con esta algo más larga, con esta crónica algo más larga que otras veces, quiero decirnos, quiero pedirnos, no dejemos de cantar. Ich hab geträumt, der Winter wär vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien. Es gab keine Angst. Nichts zu verlieren, es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren. Das war das Paradies. Der Traum ist aus. Der Traum ist aus. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Ich hab geträumt, der Krieg wär vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien. Alle Türen waren offen, die Gefängnisse leer. Es gab keine Waffen und keine Kriege mehr. Das war das Paradies. Der Traum ist aus. Der Traum ist aus. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Thank you.

intentando concentrarse, olvidar dónde se encontraba. Ninguno de los pasos que había dado le parecía ligero o irreflexivo. Había asumido la doctrina del beneficio de Cristo de buena fe. No hubo soberbia, ni vanidad, ni codicia en su toma de postura. Creyó sencillamente que la pasión y muerte de Jesús era algo tan importante que bastaba para redimir al género humano. Colder than ever. You feel the chill I left on you. Encogido en su fervor, ensimismado, esperaba en vano la visita de nuestro Señor, un gesto suyo, por pequeño que fuese, que le orientara. Muéstrame el camino, Señor, gemía, pero el Señor permanecía ajeno en silencio. Como si fuera respuesta a su mensaje, Dato le trajo esa tarde un informe de procedencia imprevisible. El emperador Carlos V acaba de fallecer en el monasterio de Yuste, lamentando no haber dado muerte a Lutero cuando le tuvo en sus manos en Worms. En el concilio de su testamento exige con autoridad de padre a su hijo Felipe que castigue a los herejes con todo rigor y conforme a sus culpas, sin excepción ni respeto para persona alguna. Por su parte, el nuevo rey Felipe II ha bendecido el santo celo de su padre. El hereje, Miguel Delibes, 1998. Odd must be our ruin. Odd must be that I'm. And don't short sight its worth. It comes to steal mine. It comes as it always has. And in keeping me hid, there must be peace in the morning, peace in the night, peace in the daylight. Let it outstand forever. Does it outstand so plight? May it wash all us over and its back-breaking crime that it cast me far forward. No, señor presidente, es solo que... Pues céntrese. Está usted hablando con el presidente de los Estados Unidos del mundo. Dígame las coordenadas de ese planeta y después resuelva lo que tenga que resolver. ¿Estamos? Tome nota, señor presidente. Señor, hemos perdido la comunicación. ¿Quién? Se acabó. Quieto todo el mundo. Desde este momento tomo el control de la nave. Será mejor que me vaya. No se mueva, ser repugnante. Este alienígena está mintiendo. ¿Quién ha descongelado a Roswell? Se descongeló solo, señor. Solo no habrá sido. No se da cuenta. No hay ningún planeta habitable. Es una trampa. ¿Por qué es usted siempre tan desagradable? ¿Qué le pasa ahora? ¿Está celoso? Capitán, ese ser no es lo que parece. ¿Se conocen ustedes? Sí. ¡No! Vaya. Creo que alguien está mintiendo. Y normalmente suele ser usted. Sí, sí, es verdad. Siempre miento, pero esta vez no. No es un alienígena, es simplemente un insecto del planeta Ed. Que se transforma en extraterrestre amable para atrapar incautos y llevarlos a su nido. Allí os esperarán millones como él, para extraeros las partes blandas de vuestro cuerpo y comérselas. ¡Qué asco, por Dios! ¿Qué hacen con las partes duras? ¡Cállese! A ver, Drungon, ¿qué tiene que decir a eso? La verdad es que me encantaría discutir este tema con ustedes, pero tengo una reunión en otra nave dentro de una hora. No ve, capitán. Se quiere ir. Vamos, Drungon, responda. ¿Es usted un insecto? Lo primero que tengo que decirle, capitán, es que en nuestro planeta no sabemos mentir. Y lo segundo es que no soy un insecto. Miente. Es una paradoja. Si miente, diría que no sabe mentir. Por lo tanto, podría ser un insecto. Y si no miente, dice la verdad. ¡Ya lo sé! Si no miente, dice la verdad. Usted no miente. Que es idiota. Vamos a ver. Tenemos a un mentiroso repugnante que dice que está diciendo la verdad y a un ser amable que parece decir la verdad, pero podría estar mintiendo y ser un ser repugnante. No se puede hablar con más claridad. Es una paradoja irresoluble. Estoy harto de sus paradojas y estoy harto de todos sus miedos. ¡Mátelos a todos! Cuando alguien acaba de venir de fuera, con el viento entre la ropa y el frío en el rostro, querría esconder la cabeza debajo de las sábanas para no pensar en el momento en que nos sea dado volver a oler el aire puro. Pero como no me está permitido esconder la cabeza debajo de las sábanas, sino que, al contrario, debo mantenerla firme y erguida, mis pensamientos me vuelven a la cabeza una y otra vez. Innumerables veces. Créeme, cuando llevas un año y medio encerrada, hay días en que ya no puedes más. Entonces ya no cuentan la justicia ni la gratitud. Los sentimientos no se dejan ahuyentar. Montar en bicicleta, bailar, silbar, mirar el mundo, sentirme joven, saber que soy libre, eso es lo que anhelo y sin embargo, no puedo dejar que se me note, porque imagínate que todos empezáramos a lamentarnos o pusiéramos caras largas. ¿A dónde iríamos a parar? A veces me pongo a pensar, ¿no habrá nadie que pueda entenderme? ¿Que pueda ver más allá de esa ingratitud, más allá del ser o no ser judío, y ver en mí tan solo a esa chica de 14 años que tiene una inmensa necesidad de divertirse un rato despreocupadamente? No lo sé. Y es algo de lo que no podría hablar con nadie, porque sé que me pondría a llorar. El llanto es capaz de proporcionar alivio, pero tiene que haber alguien con quien llorar. Ana Frank, diario. Año 2026. Vivimos gobernados por dementes que no tienen más grande el buche porque no pueden.

sepulcher. The moon was a... The moon was a drip of a dark hood. The moon was a drip of a dark hood. And he was driving round and round. Tush, tush, the boy got a boogie. Tush, tush, boy got a boogie around. There ain't no place to stop around. Boy got a boogie, boy got a boogie. En las noches de luna nueva, luna llena, luna creciente y menguante, desde Sin Chile y Gracia suena esta aberración radiofónica. You gotta take your space. Tush, tush, you lose your push when you beat around. When you beat around. When you beat around the bush. Boy, got a boogie. Boy, got a boogie. Continuamos con el librito de Luz Gómez que se llama Maneras de ser palestina. Es una antología de nuevas poetas palestinas. Mi triple nombre, de Yumana Mustafa. Mi triple nombre nació en el campo de mi viejo país. Tu abuelo nació en un campo de tabaco. Las mujeres tenían los brazos negros y los hombros tan blancos como nabos. Eran los buenos tiempos. Así lo cuenta mi abuela, así lo cuenta la historia. El sol nos ha comido la piel, dice la abuela, y los hombres la juventud. Nos dieron hijos insaciables, que nos dejaron flácidos los pechos y el corazón reseco. Aún así, eran los buenos tiempos. Paríamos en los campos, abonábamos la tierra con la sangre del parto, enterrábamos el cordón umbilical para ligarnos a la tierra y que aceptara nuestras dádivas. Ahora damos a luz en hospitales y la tierra nos sigue reclamando su sangre. Se ha tragado a nuestros padres, nuestros maridos, a nuestros hijos y no se sacia. Somos las que inculcaron a la tierra el gusto por la sangre, abuela. Somos las culpables. Así lo cuenta mi abuela, así lo cuenta la historia. Dice, era un hijo taciturno, mi padre lo era, es cierto. Era mi primogénito, pero era un niño, vestía su camisa azul. Me besó la mano y la mano paralizada de tu abuelo y salió por la puerta rumbo a Kuwait. En el tiempo de Arar tuvimos carta suya. Escondí los 20 dinares y lloré sobre los amuletos. Con las lluvias llegó la segunda carta y en la cosecha la tercera. Los parimos y siendo pequeños todavía, los enviamos lejos antes de que la tierra los llamara.

Ya sabes que las luces de la calle van floreciendo de esta manera, con ese tallo oscuro del atardecer. Linda Pasta, poeta norteamericana. Bueno, esto ha sido lo que ha dado este vuelo nocturno de hoy. En la pista número uno nos acompañaba Nathaniel Lethbridge. Best to land, not to crash, pulling out too late. Call on everyone. Daba paso también a la pista número 2 con nuestra gran jabalina Tallens y ese temazo Woman. Y que es que con el que nos vamos a ir, ya que nos hemos ido ya de tiempo hace ya un rato, os dejo con esta mujer, esta Tallens. Hasta la próxima semana, si todo va bien, más o menos. Junto al culo la tenemos. Everybody.